Es una mañana preciosa, dice. He pensado esta mañana. No hay tanto sol como el que nos castigó ayer. Así que posiblemente, aunque aquí todavía se nota el calor que dejó el día de ayer, pues vamos a poder también disfrutar de un día un poquito nublado, tranquilos, que viene verano para mucho tiempo. Y también era una mañana preciosa cuando, creo yo, cuando sucedió algo que cambió para siempre la historia de este mundo. Cuando el Señor resucitó, ¿verdad? Hoy estamos celebrando que el Señor resucitó. La mañana gloriosa, ¿verdad? Y hoy estamos celebrando también que el Señor resucitó por nosotros. El Señor murió por nosotros y resucitó por nosotros, para resucitarnos en el día postrero, para resucitarnos un día. Hoy es una mañana que recuerda la promesa más grande de Dios. La promesa de restaurarnos, la promesa de tenernos con Él para siempre, la promesa de que aquellos que Él creó con tanto amor, con tanto cariño y con un poder indescriptible, se unen a Él para siempre. Y es el Dios que cumple las promesas al que adoramos esta mañana. Y es el Dios que cumple las promesas el que se manifiesta de manera muy especial en un libro como el que empezamos hoy. El libro de Éxodo, el libro de la salida, el libro de los nombres, tiene esos dos significados. Para los hebreos este libro es el libro de los nombres, porque empieza diciendo, estos son los nombres de los hijos, y entonces por eso le llaman el libro de los nombres. Nosotros, desde que se escribió la Septuaginta, que fue una versión de la Biblia de hace muchos años, le llamamos el libro del Éxodo, el libro de la salida. Y el libro del Éxodo es un libro en el que Dios cumple sus promesas, en el que Dios se manifiesta como quien es, como El Shaddai, como el Yo Soy. Ahí salen varios nombres de Dios. El Shaddai es el nombre de Dios que primero vemos en el libro de Génesis, y es el nombre que se refiere a su poder. El Shaddai es el Dios Todopoderoso. Y Yo Soy, Yahvé, es el nombre que aparece en el libro del Éxodo. En el libro de Génesis aparece el nombre de El Shaddai, y en el libro de Éxodo aparece como nuevo. Como novedad de la revelación de Dios, Yahvé, que es Yo Soy. Yahvé, como lo conocimos, y Jehová, como después se ha ido modificando. Pero eso es lo que significa el nombre de Dios, el Eterno, el Yo Soy. Muy bien, pues vamos a ver el primer capítulo del libro del Éxodo. Me gustaría que lo leyéramos juntos, aunque luego vamos a empezar con una introducción un poquito acerca del libro mismo, del libro de Éxodo, para que tengamos una panorámica. Pero me gustaría que leyéramos primero este primer capítulo, porque es realmente una introducción y nos sugiere ya muchas cosas de las que vamos a decir acerca del propio libro de Éxodo. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó a sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Bueno, si el libro se llama La Salida y el primer capítulo empieza así, os imagináis quiénes son los que salen, ¿no? ¿Quiénes son los que tenían ganas de salir, ¿no? Efectivamente, es la salida del pueblo hebreo. Como decíamos, el libro tiene ese título de Éxodo, que significa salida, desde que se tradujo la Septuaginta. Y como sabéis, es una de las versiones más importantes que ha habido de la Biblia. Pero antes, y todavía en la Biblia hebrea, el nombre es el libro de los nombres. La historia del Éxodo es la historia de la liberación del pueblo de Israel, de los hijos de Israel. Y es la historia de cómo Dios empieza, o sea, de cómo Dios les dice que les ha elegido a ellos. Ya no tenemos más Dios eligiendo personas, Dios eligiendo una familia, una estirpe, como en el caso de Abraham, Isaac y Jacob, sino Dios eligiendo a un pueblo. Dios elige al pueblo, a los descendientes de Israel, al pueblo hebreo. Y además, Dios en este libro les dice cómo se quiere relacionar con ellos. Hace un nuevo pacto con ellos. ¿Sabéis que hay un pacto antes del Éxodo, que es el pacto de Dios con quién? Con Abraham. Durante el libro de Éxodo se nos narra, se nos cuenta cuál es el nuevo pacto. Ya no el pacto de Dios con Abraham, sino el pacto de Dios con su pueblo, con el pueblo de Israel, con los descendientes de Jacob. De Abraham nacieron muchas naciones, de Abraham salieron muchos pueblos. Uno de esos pueblos, el pueblo de Israel, es el pueblo que Dios elige. ¿De acuerdo? Muy bien, pues esto también lo vamos a ver en el libro de Éxodo. Básicamente, el libro de Éxodo se puede dividir en dos partes. La primera parte, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 18, incluido. En esta parte se cuenta cómo, hemos leído hoy, como hemos leído ahora, se cuenta cómo, desde la historia de José que había terminado con el libro de Génesis, pasan los años, pasan muchos años, pasan 430 años, lo veremos más adelante, pero ese es el número de años que han pasado. Evidentemente, José debió dejar una impronta muy fuerte, debió dejar una gran huella que se recordó durante mucho tiempo, pero después de 400 años, lo que nos dice el libro de Éxodo es que uno de los nuevos reyes que tuvo Egipto ya no se acordó de José, ya no sabía la historia de José, ya se le había olvidado. O no a él, sino a aquel que se lo tenía que haber contado. Nadie le dijo nada acerca de José y acerca de los israelitas. Y entonces es cuando ese rey se dio cuenta de cómo el pueblo de Israel, cómo los hijos de Israel estaban creciendo de una manera tremenda, que también vamos a ver después. Y entonces es cuando empieza a haber una amenaza potencial en ellos y empieza a oprimirlos y empieza a hacerles la vida imposible. Entonces, un mito que no es cierto. El pueblo de Israel no estuvo 400 años cautivo ni 400 años esclavo de Egipto. ¿De acuerdo? El pueblo de Israel solo estuvo esclavo en Egipto los últimos años antes de salir. Posiblemente pocos años. Esto es algo que a muchos ahora no nos encajará muy bien porque teníamos la idea de que había sido un tiempo de esclavitud muy largo, pero tal como nos lo cuenta este capítulo 1, viendo este texto, es fácil entender que ese faraón que se había levantado fue el que, o sea, que había empezado a gobernar entonces, fue el que empezó a oprimir al pueblo de Israel durante un tiempo, posiblemente serían varios años. Pero no pensemos que hubo 400 años de esclavitud, ¿eh? El pueblo de Israel es liberado de su situación, pero no de una situación de 4 siglos de esclavitud, sino después de estar durante muchos siglos, posiblemente durante muchos años, prosperando, creciendo y recibiendo toda esa bendición que había venido por parte de José. ¿Vale? Muy bien, pues esos primeros 18 capítulos nos hablan precisamente de que cuando el pueblo empieza a parecer una amenaza a este faraón, y entonces este faraón se lanza contra ellos. Empieza a hacerles la vida imposible y al cabo del tiempo ese pueblo empieza a clamar a Dios y Dios oye su pueblo y lo libera. Hasta el capítulo 18 es la historia de la liberación. Y a partir del capítulo 19 hasta el final es la historia de la relación de Dios con el pueblo que ha elegido. ¿Vale? Entonces, si podéis, hay muchas divisiones interior, digamos. O sea, se puede hacer un esquema mucho más preciso, ¿no? Con mucho más detalle. Pero el gran esquema es capítulos 1 al 18, capítulos 19 hasta el final, ¿eh? En el que Dios se empieza a relacionarse con su pueblo, les da la ley, les habla del tabernáculo, les habla del sacrificio, les habla de la manera, habla de su nuevo pacto con ellos y les habla de la forma en que Él quiere relacionarse con ellos y les da nuevas promesas. ¿Mm? Pasan muchas cosas y vamos a emprender ahora la aventura de estudiar este libro y meditar en él, porque muchas de las cosas que les ocurre al pueblo de Israel son cosas que nos ocurren a nosotros a diario, cada día. Así que la vigencia de este libro, aunque cuenta cosas que sucedieron más o menos para el siglo XII antes de Cristo, fijaros si hace tiempo de eso, estamos en el 21 después, han pasado 33 siglos, todavía hay muchas cosas, la mayoría de ellas, que son vigentes, que nos ocurren hoy en día a las personas. ¿Por qué? Porque hay algunos que han querido y han visto ahí, en la historia del Éxodo, la historia de cada creyente, la historia de la Iglesia, una vez Dios la libera en Cristo Jesús, hasta que llega a la tierra prometida, en el caso del pueblo de Israel, hasta que llega a reunirse otra vez con Cristo en el caso de la Iglesia. Entonces hay como una especie de paralelismo en cuanto a la primera manera en que Dios elige a un pueblo y la siguiente forma en la que Dios hace su pueblo. Y es el pueblo que Dios saca de entre todo el mundo, de entre todas las naciones y del cual formamos parte nosotros, que estamos camino de la tierra prometida. Aunque hay muchas matizaciones, hay quien no está de acuerdo con esto, pero hay quien ha intentado hacer ese paralelismo, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones lo veremos más claro y en otras, pues no tan claro, no es tan evidente, ¿no? Pero sí es bueno que lo tengamos presente. Es parte de la historia de la salvación y es una forma, y el Señor y su Espíritu han revelado de una forma muy especial cómo fue aquello, precisamente para que nosotros lo tengamos presente en nuestra vida cristiana. Así que, estamos hablando de un libro que es fundamental, que más allá de las historias que cuenta, que son muy interesantes, es un libro que es muy fresco en cuanto a la enseñanza que tiene para nosotros hoy en día, para la Iglesia del Señor. Entonces hemos dicho dos temas principales, ¿eh? El libro tiene dos temas principales, están los esquemas vuestros, el juicio a los opresores y la liberación de los oprimidos, y la constitución de los liberados como pueblo de Dios y su relación con Dios, con Yo Soy, ¿eh? Está en la primera parte del esquema. Y un poquito más abajo tenemos un esquema un poco más detallado de cuál es el contenido del libro, pero no vamos a entrar en él. Lo tenéis ahí como referencia, no perdáis esta hoja, y iréis viendo cómo vamos cubriendo estas 6 partes del libro del Éxodo. Bueno, también quería que comentáramos un momento algo acerca de Egipto, ¿eh? Egipto, muchos lo conocen, ¿por qué? A ver, ¿qué es lo más famoso de Egipto? Las pirámides, ¿no? Que todavía están hoy. ¿Sabéis que son la única de las 7 maravillas que se mantiene en pie? Las 7 maravillas, aquellas que se definió una vez, el Coloso de Rodas, los jardines de no sé cuánto, todo eso ha desaparecido. Lo único que permanece son las pirámides de Egipto. Bueno, pues lo más famoso de las pirámides son... los más famosos de Egipto son las pirámides, pero también hay otras cosas famosas. Por ejemplo, a ver, ¿qué más? conocemos, de Egipto. ¿Eh? Su cultura. ¿Qué pasaba con su cultura? ¿Eran gente inculta o eran gente...? Muchas de las matemáticas modernas están basadas en aquello que los egipcios fueron descubriendo. Fijaros si hace tiempo, no se hicieron las pirámides y todavía están ahí, ¿eh? Porque sabían, aprendieron muchas cosas y descubrieron muchas cosas, ¿no? Algo importante también, el río. El río es como ellos llaman a algo que para ellos es como para nosotros el sol, ¿eh? Es la fuente de toda bendición, la fuente de todo sostenimiento. Sin el río, la tierra de Egipto sería un desierto absoluto. Estaba rodeada de desiertos, ¿acordáis, no? Tenía, al oeste tiene un desierto, al este tiene otro desierto, al norte tiene un desierto, porque es para los judíos, para los antiguos, el mar era un desierto habitado por monstruos por debajo, es decir, eso era otra frontera, y al sur también tiene desierto. Ahora, hay algo que condiciona a ese país o esa zona para que no sea un desierto. Y eso que condiciona es el río Nilo. El río Nilo que se desborda cada poco tiempo, que deja allí un montón de barro, que es tierra fértil para cuando se seca y cuando se siembra, ¿vale? Y eso hacía que Egipto fuera y sea todavía una tierra muy especial. Sabemos que es una de las civilizaciones más antiguas, ¿eh? Sabemos que Egipto... hay por lo menos evidencia de ese pueblo o de esa cultura desde hace 5.000 años, ¿vale? Hay evidencia del año 3.000 antes de Cristo, ya estaban los egipcios por ahí desarrollándose. Así que son una de las cunas de la civilización de la humanidad. Y también, bueno, entonces, en paralelo con la historia de los judíos, antes de que Abraham existiera, ya estaban los egipcios por ahí, ¿eh? Ya había faraones y había todo aquello. Entonces, en algún momento del siglo 15-16 antes de Cristo, hubo una gran invasión de Egipto y entonces vamos a decir así, se hizo ahí una gran mezcla de naciones, una gran mezcla de culturas, y con eso Egipto todavía se enriqueció más. En unos 100 años más o menos volvió a resurgir el imperio egipcio y habían incorporado a ellos todo aquello que les trajeron los invasores, con lo cual se enriqueció muchísimo más la cultura egipcia. Y una cosa más, nada más acerca de la historia, que también tenemos que saber, es que Ramsés II, simplemente para quien quiera tener ese dato, Ramsés II es el, con bastante probabilidad, el faraón de la salida de los israelitas, Ramsés II, de la dinastía decimonovena, perdón. Una de las pistas nos las da precisamente este capítulo 1 que hemos leído, que habla de que a los israelitas les hicieron edificar dos ciudades, una que se llamaba Pitón y la otra se llamaba Ramsés. Ramsés, como veis, es como la ciudad de Ramsés. Todo esto, pues, no es absolutamente seguro, pero digamos es lo que los historiadores están manejando con más fiabilidad. Bueno, pues otra de las cuestiones que también quería destacar es que los egipcios ya fabricaban ladrillos, como hemos leído en el capítulo 1, a los israelitas los condenaron a hacer muchos ladrillos. Es decir, tenían ya métodos de construcción muy avanzados con respecto a todos los demás pueblos. Ya tenían escritura, son muy famosos los jeroglíficos, ¿verdad?, de los egipcios, porque ya habían inventado una escritura. Y también se caracterizaban por tener un desarrollo muy avanzado de la moda. Ya se vestían muy bien, se adornaban mucho y tenían muchísima obsesión por aparecer... Realmente, con una imagen especial. Es decir, la cultura de la imagen no es del siglo XX. La cultura de la imagen ya viene de los egipcios, imaginaros. Y en esta situación, en esta cultura, es en la que el pueblo de Israel se estaba desarrollando. Fijaros qué sabiduría del Señor de colocar ahí a lo que iba a ser su pueblo, colocarlo en el lugar más avanzado en cuanto a cultura, en cuanto a conocimientos científicos, podemos llamar, en cuanto a desarrollo, el lugar más avanzado de la Tierra. en aquel momento, el sitio donde estar para aprender, para ser un pueblo grande, futuro, era Egipto. Y ahí los había colocado Dios por medio de muchas cosas que habían pasado, ¿verdad? Con Jacob, con José, con los hermanos de José. Todo eso Dios lo utilizó, no solamente para bendición en aquel momento en el que habíamos dejado en Génesis 46 a 50 a José ya con sus hermanos y demás, sino para bendición para todo su pueblo, para toda la eternidad, para toda la historia. Esos 400 años les sirvieron a los israelitas para tomar, para beber, para empaparse de una cultura que jamás les abandonó. No lo olvidemos, ¿eh? Entonces el pueblo de Israel no tenía conciencia de pueblo, ellos eran egipcios. Después de haberse metido en Gosén, en las tierras de Gosén, ¿sabéis? Donde los pastores eran, apartados porque eran como abominación para los egipcios. ¿Os acordáis de eso? Que vimos en el capítulo 48 por ahí. Pues después de haberlos metido en aquella zona, que sería pues como meterlos en Andalucía, vamos a llamarlo así, pues, pero más pequeño, claro, pues en aquella región ellos empezaron a sentir ya egipcios. Ellos eran egipcios. Lo único que estaban era que sabían de dónde venían, que sabían cuál era su padre, ¿no? Sabían quiénes eran sus progenitores, ¿eh? Pero no se sentían un pueblo aparte. No se sentían una nación. Es cuando Dios los saca a todos ellos y les dice, vosotros sois mi pueblo, porque no tenían tierra, no tenían absolutamente nada, no tenían la conciencia de ser un país. Es cuando el pueblo de Israel empieza a tener conciencia de nación. Por lo tanto, mientras tanto, ellos son egipcios descendientes de aquel varón que se llamaba Jacob, descendientes de Israel. Y ellos habían continuado con sus tradiciones de las tribus. Ellos sabían de qué hijo de Jacob eran hijos cada uno de ellos. Eso sí. Y eso sí que se había mantenido. Muy bien, pues los egipcios, como última referencia a ese pueblo, tenemos que comentar que tenían muchísimos dioses, ¿eh? Eran un pueblo politeísta, dioses que gobernaban los fenómenos naturales, dioses de la verdad, dioses de la justicia, dioses de la sabiduría. El rey del mundo del más allá también era Osiris, como sabemos por libros que hemos estudiado, por novelas o por películas, y él tenía las llaves de la vida después de la muerte. Es decir, los egipcios creían en la vida después de la muerte. Es un poco una referencia también. El faraón en sí era una especie de dios hecho hombre, ¿eh? Era el intermediario, era el interpuesto entre Dios y los hombres para ejecutar aquello que los dioses querían hacer en el mundo. En los templos, todos los sacerdotes servían a los dioses como si se tratara de reyes humanos. Es decir, la gente lo que veía era grandes imágenes y a ellos los sacaban en procesión y además pues les ofrecían bienes materiales, ¿eh? También conocéis que la gente, los grandes reyes, eran enterrados en las pirámides con un montón de cosas para que se llevaran a su vida futura, ¿verdad? Bueno, pues esta era la fe que tenían los egipcios cuando los hijos de Israel empezaron a hacerse evidentes a un rey que, como hemos leído, empezó a sospechar de ellos, ¿no? Empezó a decir, uy, estos tipos, ¿cómo se están multiplicando? Son más que nosotros, son más fuertes que nosotros. Yo estoy pensando, seguramente tendrían más influencia que los propios egipcios, que estaban más tiempo allí. Y entonces ese faraón, que podría ser Ramsés II, empezó a intentar, pues, parar aquello, ¿no? Como era lógico. Vamos a hacernos dos preguntas. ¿Alguna vez habéis intentado matar una planta de menta? Cortándola, sacándola. Nosotros todavía nos acordamos de ella en casa, ¿eh? Vuelve a salir otra vez, ¿eh? Tú vas cortando y sale. Y cuanto más cortas, más sale. Y pasan 2 años y sigue saliendo. Y pasan 3 años y sigue saliendo. En mi casa aún sale planta de menta que plantamos hace 5 o 6 años y la cortamos teóricamente hace 2 o 3. Sigue saliendo la menta por ahí. No hay quien acabe con ella. Pues esa sensación debía tener Faraón con los israelitas. Fijaros. Ya podía hacer lo que quisiera. Se le estaban multiplicando de una manera tremenda. Otra pregunta. ¿Conoces a alguien que siempre cumpla su palabra? ¿Sí? A ver, a ver. Ah, Dios. Vale, vale. Muy bien. Muy bien. Vamos a demostrar que Él cumple su palabra. Hay quien no se fía de Él, ¿eh? Hay quien, cuando le pasa algo muy gordo, muy grave en su vida, se aparta. Hay quien, cuando mira las personas, cómo sufre la humanidad y cómo, cuánto sufrimiento hay, cuántas guerras, cuánta gente mala, dice, Dios no puede ser fiel a su palabra. Hay quien no se fía de Dios. Y a veces nos pasa a nosotros también, que venimos los domingos aquí a alabarle, a adorarle, y luego durante la semana hay ocasiones en las que tenemos que pedirle perdón porque no nos hemos fiado de Él. Y vamos a ver también cómo Dios es alguien de fiar. Desde el primer capítulo, desde el primer versículo del libro de Éxodo, Dios se manifiesta y está dando un mensaje muy claro. Yo soy el Todopoderoso. Lo que prometo, lo cumplo. Fijaros, a mí me gustaría estar siempre al lado de alguien que cumple su palabra. Pero ¿sabéis lo que pasaría? Que me exigiría que yo también la cumpliera, que fuera como él. No podría ser de otra manera. Y el problema de los hombres y las mujeres es que sin el Espíritu Santo no somos capaces de ponernos en sintonía con Dios y hacer siempre cumplir nuestra palabra y estar siempre comprometidos con aquello que decimos que hacemos o que decimos que somos. Así que vamos a ver a este Dios que nos quiere enseñar quién es Él y que nos quiere enseñar también cómo es Él, ¿no? Cómo quiere relacionarse con nosotros. Primeros cinco versículos de este pasaje, primeros siete, vamos a decir, del 1 al 7. Del 1 al 7 nos está dando simplemente el enlace con Génesis, ¿eh? ¿Os acordáis? Génesis de capítulo 46 hasta el final. Bueno, pues aquí lo que está haciendo, lo que encontramos en los primeros siete versículos es el enlace con el libro del Génesis. Los 70 de los que habla son los 70 que coinciden con Génesis 46. Aunque, si vamos a Hechos 7:40, encontraremos que no hay el mismo número. En Hechos 7:40 leemos que había 75, en lugar de 70. Bueno, hay quien dice que esto es un fallo y demás. No hay ningún fallo. Simplemente, en Hechos se cuentan 5 de los nietos de José, ¿vale? Que no están en los 70 que cuenta Génesis y que cuenta Éxodo. Pero los 70 que entraron son los mismos 70 que vienen aquí en el libro de Éxodo al principio. También hay otra cosa importante. Aquí estamos centrados en la familia de José. No sé si os dais cuenta de eso. El libro comienza, sí, describiendo las tribus, describiendo los que entraron, pero fijaros lo que dice el versículo 5. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Dice, y José estaba en Egipto. De Jacob parece que el autor nos pasa a José, nos salta a José. Dice, entraron todas, las doce tribus, entraron y tal, y José estaba en Egipto. ¡Pum! Nos pasa, ¿os dais cuenta? Hace ese paso. ¿Por qué? ¿Por qué la mirada, por qué la atención va dirigida a José desde el principio del Éxodo? Pues aquí estaba hace dos semanas Ángel diciendo que José es uno de sus de las personas que más le motivan, que más le animan, alguien que él admira mucho, y yo estaba, y creo que nos identificamos todos con él, ¿no? José fue alguien muy especial. José fue el auténtico primogénito de Jacob, ¿eh? Vamos a leerlo en el libro de Crónicas. Primero de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 5, versículos 1 y 2. Primero de Crónicas 5, 2. Vamos a leer. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. ¿Os dais cuenta? Ahí está la escala. Rubén, el mayor, pierde la primogenitura. Judá, que era el cuarto, ya lo vimos cuando la bendición, toma de alguna forma el liderazgo. Fue el príncipe entre su pueblo. Pero el que recibió realmente las bendiciones de primogenitura, como dice aquí, fue José, fueron los hijos de José. Así que el libro de Éxodo nos dirige hacia José porque era el auténtico primogénito de Israel. Dice, y además dice que el faraón que se levantó, bueno, dice que los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados. La tierra se llenó de ellos. Da la impresión, por estas expresiones, de que son como una plaga. Se utiliza la misma expresión para esto, para esta manera de fructificar del pueblo de Israel, que para las plagas que asolaban en aquellos tiempos las cosechas. La tierra se llenó de ellos. Daba la impresión de que no se veía suelo, solo se veían hijos de Israel. Pero son expresiones que al mismo tiempo apuntan algo muy importante. Y es que Dios había empezado a cumplir la primera parte de su promesa. La primera parte de su promesa a Abraham se estaba cumpliendo ya aquí. Porque ¿qué le promete Dios a Abraham? ¿Qué, en cuanto a números? Una descendencia, como la gente ya decía. En varias ocasiones le dice Dios a Abraham que va a tener descendientes que no se van a poder contar. ¿Te das cuenta? Hasta entonces, hasta la época de José, los descendientes de Abraham se podían contar perfectamente. Es más, se esfuerza, tanto Génesis como Éxodo se esfuerzan en contarlos. Y nos dicen que entraron 70 exactamente a la tierra de Egipto. Eso no es una muchedumbre, ¿verdad? Eso no impresiona a nadie. Entonces, la promesa de Dios a Abraham sobre la inmensa muchedumbre que iba a ser su descendencia, aún contando, intentando contar todo lo que podían ser los descendientes de Ismael y los descendientes de algunos de los otros hijos que había por ahí, que no eran exactamente de la línea a la que llegaron, a la que llegó, y los descendientes de Saúl y demás, aún así no eran tantos. ¿Pero qué pasó? Que realmente en Egipto empezaron a multiplicarse tremendamente, tremendamente. Es algo que llama la atención porque se nombra varias veces en el capítulo 1. Es que como hay como una insistencia ahí, ¿no? Tanto al principio, ahora en esto que hemos leído, en el versículo 7, dice que los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Esas son expresiones claras de énfasis. Como más adelante, cuando Faraón empieza a hacer esa observación y se vuelve a escribir otra vez lo mismo. ¿Os dais cuenta? Versículos 8 a 11. Dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, Dice, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Otra vez el escritor, otra vez el Espíritu Santo está aquí remarcando lo que estaba ocurriendo con los descendientes de Israel. Y dice, esto es un peligro. No solamente son muchos, sino que están siendo muy influyentes. Son más influyentes que nosotros. El faraón estaba haciendo bien su trabajo. Tenía que ser un estratega. Tenía que velar por los intereses de los egipcios. Y su trabajo era darse cuenta de las amenazas. Darse cuenta de que tenían dentro un pueblo, o un grupo, o un clan, o una tribu, como él le quisiera llamar, que se diferenciaba de los egipcios en algunas cosas, y que algún día, como ellos no eran egipcios 100%, pues si venía un enemigo, podían aliarse con el enemigo y o bien echar a los egipcios de la tierra o bien marcharse, porque los estaban utilizando, estaban trabajando para ellos y estaban dándoles muchos beneficios. Entonces no eran esclavos, pero estaban dando muchos beneficios. Contribuían, diríamos en términos modernos económicos, en gran manera al IPC, digo, al Producto Interior Bruto de ese país. Serían grandes contribuyentes al Producto Interior Bruto. Y fijaros, lo eran también porque lo primero que hace el faraón es subirle los impuestos. ¿Por qué le subía los impuestos? Porque era gente que ganaba mucho dinero. Y sabía que subiéndole los impuestos todavía recaudaría más y les quitaría parte de lo que ellos estaban ganando. Entonces, por eso la primera estrategia es, vamos a subirle los impuestos. Vamos a poner muchos comisarios encima de ellos que les van a freír a impuestos, que les van a sacar todo su potencial económico. ¿Vale? Es lo primero que hay. Entonces, Faraón traza un plan para a tratar de aplacar, tratar de apagar a los egipcios. Y ahí vemos cómo empieza la oposición real a los planes de Dios. Hasta entonces, los planes de Dios, Dios había empezado ya con sus planes a multiplicar a su pueblo. Pero empieza la oposición. A partir del versículo 11 vemos las tácticas de Faraón. Tributos, sobrecarga de trabajo, que hagan unas ciudades de almacenamiento. ¡Hala! Venga, a trabajar. Que no tengan tiempo para distraerse, que no tengan tiempo para recordar sus cosas. Fijaros, en aquella época no existía todavía la escritura, no habían los libros, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que todo lo que se escribió en el Génesis, cómo pasó, cómo se llegó a escribir? Porque en Israel, entre otras cosas, lo que estaban era dedicando mucho tiempo a aprender su historia. La historia de Israel, de Jacob, la historia de Isaac, la historia de Abraham. Todo aquello después Moisés lo recogió para escribir el libro del Génesis. Pero hasta que se escribió el libro del Génesis pasó mucho tiempo. Durante esos 400 años seguramente los hijos de Israel lo que habían estado haciendo también había sido memorizar su historia, memorizar sus raíces. Y a eso Faraón le tenía mucho miedo. Porque era un pueblo que, aunque no tenía un territorio, aunque eran egipcios, tenía mucha conciencia de autonomía, ¿verdad? En términos modernos era una nación dentro de otra nación. Y eso era peligroso para Faraón. Tres tácticas. Freírlos a impuestos, los tributos, la sobrecarga de trabajo, que trabajen y que no aprendan más, que no se dediquen solamente a trabajar y a dormir y a comer lo poco que tengan. Y al final, la matanza de hombres, la matanza de varones. ¿Para qué? Para que no puedan constituir nunca un ejército. En aquellos tiempos no había llegado la igualdad entre los sexos y entonces Faraón no podía imaginar un ejército de mujeres, ¿verdad? No sabía que pudiera ser que las mujeres fueran las que animaran al ejército. Y es otra parte muy estratégica. Pero lo que Faraón quería era no tener varones del pueblo de Israel. Y entonces, ¿qué pasó? Pues a las parteras, a decir, que mataran a los niños recién nacidos. Pero frente a esa estrategia, frente a esa táctica, que seguramente no sería la primera vez que un faraón usara con algún pueblo que estuviera viviendo con ellos, están las tres demostraciones de poder del Dios El Shaddai, del Dios Todopoderoso. Y están en esos versículos, al principio, del 11 al 20. ¿Os dais cuenta? Faraón intenta hacer una cosa y responde otro versículo. Dice, cuanto más les oprimían, más se multiplicaban y más los temían. Cuanto más les hacían trabajar, más se multiplicaban, eran como la menta, ¿eh? Cuanto más la cortas, más sale. Cuanto más quieres acabar con su perfume, con sus adornos, más sale. Sale hasta entre las piedras, sale la menta. Bueno, pues esto igual. Le estaba pasando lo mismo a Faraón. Estaba viendo que el pueblo de Israel crecía, se multiplicaba, se hacía más fuerte, aunque él, humanamente, estaba haciendo todo lo posible por cargárselo. Y es que Dios estaba cumpliendo su promesa, nada más. Cuando Dios se decide a cumplir su palabra, cuando para él llega el momento, no lo puede parar ni el faraón, ni el hombre más poderoso de la tierra que había entonces, ni aquel supuesto Dios hecho hombre. No lo para nadie. Cuando nuestro Dios se propone salvarnos, no hay quien pare esa salvación. Y Dios se había propuesto salvar y apartar un pueblo para sí, y nadie fue capaz de pararlo, ni siquiera el hombre más poderoso de la tierra en aquella época. ¿Qué pasó con las parteras? Pues las parteras decidieron que no iban a seguir el juego del hombre más poderoso de la tierra, sino que iban a confiar en algo que seguramente habían oído en el pasado sobre lo que iba a ser la nación de Israel. Y Dios bendijo a las parteras y a sus familias. No necesitaban el favor de Faraón. ¿Os acordáis? O sea, os imagináis, si Faraón te dice, haz una cosa, tú sabes que si le obedeces vas a tener bendiciones. Si tú obedeces al hombre más poderoso de la tierra y te dejas usar por él, seguro que vas a ser millonario. Seguro que vas a ser famoso. Seguro que vas a ser muchas cosas. Las parteras decidieron que Dios tenía bendiciones mejores para ellas. Y decidieron no obedecer al faraón. Y Dios bendijo las parteras y sus familias. Y todavía más, el pueblo, vuelve a decir otra vez el texto, se fortaleció y creció mucho. Así que no estaremos tratando de oponernos en algún sentido a algo que sabemos que es plan de Dios para nuestra vida, ¿no? Porque fijaros lo que pasa. Si tú piensas que el Señor te está llamando a algo, si tú crees por la palabra de Dios y por las promesas de Dios que tienes que hacer algo que Él te está mandando, y estás resistiendo, es como si estuvieras resistiendo a esta fuerza que estaba haciendo multiplicarse a los hijos de Israel de aquella manera. De aquella manera. Vamos a hacer números. ¿Cómo estamos de matemáticas? ¿Cuántos entraron en Egipto? 70, ¿no? 70 o 75, da igual. Si para el caso, 5 más o 5 menos, da igual. 430 años después, ¿sabéis cuántos salieron? Éxodo 12:40. Ahí no dice el número, ¿eh? Pero ahí dice ahí dice lo de los años que habían pasado. Hay quien tiene dudas de si fueron 200 o si fueron 400 años. Tal. Yo, por lo que dice Éxodo 12:40, no puedo poner en duda cuántos años habían estado, ¿eh? Fijaros, Éxodo 12:40 dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Además, dice más, por si acaso alguien pensaba que es una cifra aproximada. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Se cumplía el 430 aniversario de la llegada, seguramente, de Israel, de Jacob con sus hijos a Egipto, del día que llegaron. Entonces, si alguna vez oímos, hay una corriente de interpretación de la Biblia, que dice que no fueron 430, sino que fueron la mitad, ¿eh? Que 430 son los años totales desde Abraham hasta que salieron de Egipto, y hay 215 desde Abraham hasta que entraron en Egipto, entonces los otros 215. Desechamos esa teoría, porque es que realmente, aunque quitáramos este versículo de la Biblia, ahora no tenemos tiempo, pero quien quiera profundizar, que me lo pregunte, hay muchas más evidencias de que son 400 años de que son 200. Entonces, 400 años. 400 años después, sabemos cuántos salieron. Vamos a Números 1:46. Fijaros, cuando queremos saber de números en la palabra de Dios, ¿dónde vamos a ir? Al libro de Números, ¿no? Pues Números, capítulo 1, versículo 46. Hay quien no le gusta el libro de Números. Si no tuviéramos el libro de Números, no descubriríamos muchísimas de las maravillas de Dios. Números 1:46. Fueron todos los contados, y está hablando de los que contaron dos años después de la salida de Egipto, es decir, pocos habían podido nacer de más en dos años. Dos años después, cuando Moisés quiere hacer un censo de los que habían salido y quiere saber cuántos hombres listos para la guerra tienen, cuántos mayores de 20 años tienen en el pueblo, en el desierto, cuando ya estaban por el desierto, cuentan 630.550 varones mayores de 20 años. Por lo tanto, vamos a hacer los cálculos sencillísimos. Por estadística sabemos que hombres y mujeres más o menos en el mundo hay los mismos, ¿eh? Entonces, si había 600.000 hombres, vamos a redondear, habría 600.000 mujeres, eso está claro. Ya tenemos 1.200.000. Y aproximadamente los menores de 20 años en una población normal están entre el 60 y el 50% del total de los adultos. Por lo tanto, si cogemos la mitad, tendríamos otros 600.000 menores de 20 años. Total, 1.800.000, sin exagerar. Hay quien, haciendo otros cálculos, llega hasta 2.5 millones. Yo lo dejo en 1.800.000, que sería lo más conservador, vamos a llamarlo así. Bueno. Entraron 70, pasaron 400 años y salieron 1.800.000. Vamos a quitarle un poco de rigor a estos números y vamos a decir, entraron 70, es verdad, pero a lo mejor los que empezaron a reproducirse y se cuentan aquí como parte de Israel, no eran solo 70. Vamos a poner que hubiera, pues, las mujeres de los, por ejemplo, de los nietos, que no se nombran en el libro de Génesis, ¿vale? Las mujeres de los nietos de Jacob eran, si eran 41 nietos, que eso sí que están ahí, pues eran 41 más. Entonces eran como 200, 180, 150, 200 personas. Vamos a suponer que la familia entera de Israel, Jacob con sus 12 hijos y con todo lo que se traía hacia Egipto, la familia entera podía tener, a lo mejor, una familia de unas 150 personas, podía tener otros 150 criados, 300. Y vamos a imaginar que en la tierra de Gosén, donde llegaron y a lo mejor se entremezclaron con los pastores que ya había allí, podía haber unas 1.000, 1.500 personas. ¿Eh? Entonces vamos a hacer que el grupo de Jacob y toda la familia y todos los que llegaron allí fueran como 500 y otros 1.500 más que ya estuvieran en la tierra de Gosén y por lo que fuera pues se mezclaran entre ellos, se fueran casando, porque ahí en una tierra que en la que están todos apartados y apestados porque son pastores, pues seguramente no tenían muchas posibilidades de intercambio con otros. Pero entre ellos sí. Vamos a contar un grupo de 1.500 que había y otros 500 que llegan cuando leemos de esos 71 o de esos 70. Vamos a contar 2.000. Y para hacer los números fáciles, ¿no? 2.000 de los que se parten. Y 1.800.000, vamos a redondearlo a 2 millones, para que sean el 2 y el 2 vayan igual, ¿vale? De 2.000 a 2 millones es multiplicar por 1.000, ¿verdad? Eso lo tenemos casi todos fresco. De 2.000 personas a 2 millones hemos multiplicado por 1.000. ¿Bien? En 400 años la población se multiplicó, de los egipcios, se multiplicó por 1.000. ¿Eso es mucho o es poco? Pues no lo sé. Vamos a compararlo con algo. Estamos en el siglo XXI, ¿no? Vamos a echar 4 siglos para atrás. ¿Vale? Hace 400 años en el mundo, ¿sabéis cuántos habitantes había? Yo tampoco lo sé, pero está por ahí registrado, se han hecho los cálculos. He leído por ahí que había 500 millones de personas. Muy pocos. Ahora somos 6.500 millones. Hace 4 siglos, 500 millones. Hoy en día, 6.500 millones. Eso es multiplicar por 13. 500 multiplicado por 13 da 6.500. En 400 años la población mundial se ha multiplicado por 13. En 400 años la población de Israel se multiplicó por 1.000. ¿Os dais cuenta la manera en que se estaban multiplicando? Es impresionante. La forma en que se multiplicó el pueblo de Israel, por eso lo dice tanto el libro de Éxodo. Estamos ante uno de los mayores prodigios y milagros que ha hecho Dios en toda la historia de la humanidad después de resucitar a Cristo. No sé si habéis seguido todos los números. Podemos repetirlos en las células, ¿no? Pero es fácil hacerse esa idea, ¿no? De 2.000 a 2 millones es multiplicar por 1.000. En 400 años. Hemos hecho lo mismo si multiplicáramos por 1.000 la población mundial en 400 años. ¿Sabéis cuántos seríamos ahora? 500.000 millones. Y somos 6.500 nada más. De esa manera prodigiosa fue como Dios hizo que se multiplicara su pueblo y que su pueblo se hiciera realmente poderoso. Vamos a hacerlo al revés, y ya lo voy a dejar porque tengo más números, pero no quiero aburrir con ellos. Si los hijos de Israel se hubieran multiplicado al ritmo que se ha multiplicado la población mundial en los últimos 4 siglos, de 2.000 habrían pasado a 26.000, por 13, ¿eh? ¿Os acordáis? Hemos dicho que es por 13, ¿no? Se ha multiplicado la población mundial, se ha multiplicado en 400 años por 13. Entonces, si multiplicamos 2.000 personas por 13, salen 26.000. En lugar de ser 2 millones, serían 26.000 personas. ¿Todos entendemos la velocidad a la que se estuvieron reproduciendo? Muy bien. Pues esto es solo para que nos hagamos una idea de la razón por la que Faraón se asustó tanto. No al mismo ritmo, pero casi a ese ritmo, es el ritmo en el que la población mundial ha crecido en el último siglo, el siglo XX. Casi el ritmo de esta gente. Casi, no el mismo ritmo, pero casi el ritmo. El último siglo, en los últimos 100 años, la población mundial se ha disparado. El crecimiento ha sido brutal. ¿Por qué? Porque se les cubrió la penicilina, porque muchas cosas que han hecho que, bueno, pues baja la mortalidad de los niños y las poblaciones en los grandes países, incluso en los subdesarrollados, se disparan. Eso, en su momento, porque ahora ya no está creciendo a ese ritmo, pero en los años 60, en los años 70, disparó las alarmas mundiales. Porque la gente, claro, los gobernantes empezaron a hacer cálculos y empezaron a decir, como sigamos a este ritmo, dentro de un siglo más, somos el doble. Y no cabemos en la Tierra el doble de personas. Bueno, pues eso le pasó a Faraón. Que de repente empezó a hacer un cálculo y dijo, esto no puede ser. Esto hay que pararlo como sea. ¿Eh? Desde la ONU en los años 70 empezó a querer separar el ritmo de incremento de la población y se ha parado. Pero Faraón no lo paraba ni matándolos. Ni matando a los niños paraba. Así que tengamos constancia, tengamos conciencia de cuál es el Dios del libro de Éxodo. De cuál es el Dios que nos resucitó a Cristo. De cuál es el Dios que nos hace las promesas que nos hace. Así que el Dios Todopoderoso, el Dios que le habló a Abraham en Génesis 17, con eso vamos a ir terminando, es el Dios que hoy estamos adorando, el Dios que hoy alabamos, el Dios en quien hoy confiamos. Vamos a leer Génesis capítulo 17. Versículo 3, a partir del 3. Génesis 17, 3 a 8. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él, diciendo, «He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes». Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Todo eso es Génesis. Y ahora, Éxodo. Y seré el Dios de ellos. Y seré el Dios de ellos. ¿Quién no se fía de las promesas de Dios? ¿Quién no se fía de las promesas de Dios? ¿Qué nos falta para confiar más en el Señor? Yo creo que algo que nos falta, por lo menos a mí, es conocerlo mejor. Conocerlo más. Cuanto más medito en tus hechos, dice el salmista, más me aproximo, más me hago una idea de quién eres tú. Hemos cantado una canción de Madrugada te buscaré, ¿no? Que es un salmo. En ese salmo se habla de cómo deberíamos estar deseando conocer más a Dios, conocerle a Él, quién es y qué hace. ¿Y qué quiere para nosotros? Así que, por eso está la pregunta aquí. ¿Conozco bien las promesas cumplidas? ¿Conozco bien al Dios de las promesas cumplidas? Estamos en campaña electoral, ¿eh? Se está oyendo cada cosa impresionante, ¿eh? Por un voto se ofrece cualquier cosa. Yo voy a hacer. Sobre todo los que están seguros que no van a salir son los que más cosas van a hacer, ¿no? Dios es el Dios que cumple sus promesas. El Dios de las promesas cumplidas. Yo quisiera conocer más al Dios de las promesas cumplidas. Y quería animarlos a esta mañana a que nos hagamos un propósito. A medida que vamos avanzando en el libro de Éxodo, nos vayamos comprometiendo más y más con el Señor, para pasar más tiempo con Él, para pasar más tiempo meditando en su palabra, estudiando su palabra, y descubriendo al Dios de las promesas. Pues que Él nos bendiga y que nos ayude también a ser fieles nosotros, como Él es fiel. Amén.